¿Cómo están? Ucha, le batallé aquí para entrar al. Vamos a mover esto, que me dicen que luego les distrae la luz. Vamos a acomodarnos de otra manera mientras van entrando más personas. Muy buenas noches. Me vine. No saben. Vamos, todavía no empiezo en forma. Pero 4 horas y media de Querétaro a la Ciudad de México. Sale 5:30, llegué aquí hace un momento, prácticamente 10 de la noche. Había un accidente de un tráiler que tenía bloqueada la carretera desde la tarde que pasamos de ida. Eran kilómetros de fila. Yo creo que debimos haber hecho en hora y media 15 kilómetros. Una barbaridad. Y alguien puede decir, ¿es un accidente? Sí y no. El 67% de los accidentes en carretera los causan en los tráilers de doble remolque. Desde que privatizaron los ferrocarriles, que dijeron que iban a, como lo he insistido, que iban a ser los más modernos del mundo, y son tan modernos, son invisibles, los desaparecieron. Liquidaron todo ese patrimonio del pueblo de México. E hicieron su negocio. Salinas y una bola tienen flotillas de tráilers, de camiones de carga. Y con eso trasladan toda la mercadería al país. Hoy, ahí yo estuve 4 horas y media, un tráiler más, un camión de pasajeros más, vehículos más lentos más. La pérdida de horas, hombre, de trabajo, la quema de combustible de manera absurda, irracional, verdaderamente torpe, por el tiempo que está ahí. Todo el tiempo la carretera México-Querétaro y la carretera México-Puebla, todo el tiempo están en obra. Además, adelante, unos kilómetros adelante después de donde se había accidentado el tráiler, a vuelta de rueda, porque se disminuye a 2 carriles, y con toda la concentración de camiones de carga y camiones de pasajeros que se hizo, una verdadera pesadilla la carretera Querétaro a México. Es de todos los días, o sea, todo el tiempo hay un accidente en la semana, es demasiado el tráfico, es la salida hacia el norte del país obligada. Entonces es verdaderamente demencial, es un absurdo, es una irracionalidad, es todo por sus negocios canallas. Desmantelaron el ferrocarril, que por ahí se debería trasladar muchísima gente por tierra, de manera económica y a más rápida. Toda la mercadería en vez de por carretera es un despropósito. Y cretino de Peña quería hacer solo un tren rápido, México-Querétaro, ¿no? Lo que se necesita es restablecer todo el sistema ferroviario nacional, que fueron ahogando, que fueron desmantelando, que fueron haciendo cada vez más ineficiente para justificar su privatización. Y ahora nadie se hace cargo de ese desastre, que es verdaderamente. El número de accidentes que se generan, el número de pérdidas de vidas humanas, todavía te cobran, todavía pagas 140 pesos de la caseta México-Querétaro y 140 de Querétaro-México. Cuando llegué a la caseta, pobre empleo, ¿qué? Pero dijeron pagarnos por circular por esta chingadera. Es verdaderamente una infamia. Si eso que pasó, lo hicieron una manifestación. Le avientan el auto a los manifestantes, les hacen fiesta en la televisión porque por fin ponen orden en toda esta conducta fascista que están promoviendo de agredir a quienes alzan la voz, de lastimar a quienes, lastimar físicamente, ya no se conforman con los linchamientos mediáticos como el que han estado haciendo con el Magisterio de Oaxaca, sino encima buscan que efectivamente haya una agresión física directa. Ya lo comenté la semana pasada, pero a los normalistas de Tiripetío hubo 6 atropellados por un canalla, ¿no? Y la televisión promovió que cooperaran para la fianza y todas estas cosas. Ya imagino ahora estos 2 días, yo no veo afortunadamente nada de medios, pero ya me imagino las canalladas que estuvieron diciendo el magisterio. O sea, aquí en la red, en Twitter, había cretinazos que planteaban que cómo les iban a pagar si no trabajaban. O sea, vienen a manifestarse porque no les pagan, ya lo trabajaron y no les pagan. escuelas del país están cayendo. Les he compartido este dato que a mí me impresiona, pues, que no genere mayor indignación, porque es un dato verdaderamente terrible que las escuelas públicas del país estén en esta condición. Ya no aguantó la pila, ya estaba. Bueno, como ya lo he compartido con ustedes más de una vez, estos datos verdaderamente infames del número de escuelas que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no tienen sillas para sentarse los niños, que no tienen salidas de emergencia, son datos verdaderamente bestiales. Y yo lo que me impresiona es eso, que ante tantos agravios no acabemos de reaccionar, insisto, todo el mundo ahí, calladito, aguantando las horas a vuelta de rueda o de plano parados, el gasto bárbaro en todos los sentidos, y todavía llegas y pagas tu casetita sin problema. Ah, pero no tuvieran la caseta tomada un grupo de manifestantes, porque entonces, ¿por qué les voy a pagar? ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada, se roban ese dinero. O sea, pura actitud cobarde, servil, miserable, frente a quien verdaderamente te atropella el silencio, para quien verdaderamente se burla, te roba, miente, hace un escarnio bárbaro de la gente, nada. Y para quienes alzamos la voz frente a esas cosas, todo el ataque y toda la rabia contenida, no saben quiénes son sus enemigos, muchos. En este país es parte del problema. Hay gente que todavía no sabe quiénes son sus enemigos. Siguen pensando, es increíble. Me hicieron una entrevista del PRI, del PANAL, del Verde. Los del PAN se hicieron güeyes porque estaban de acuerdo, pero como le aumentaron a los empresarios, entonces lo votaron en contra. Pero si hubieran aumentado el IVA de 16 a 21, lo vota el PAN con el PRI. Hoy están de hipócritas diciendo que votaron en contra de los impuestos, salvo panistas, patriotas que los hay. No es el caso de Corral. Una inmensa mayoría son. Entonces, la verdad es que es hora de reavivar esa rebelión que se venía dando y que ha perdido un poco la brújula, a mí me parece, ¿no? Está la conducción política, la definición de por dónde no la encuentran. Nosotros insistimos en que es la desobediencia civil, pero bueno, pues no se acaban de convencer. Tendremos que hacer todo el esfuerzo de convencer, además con las pulsiones sectarias que se han venido manifestando de rechazo a quienes nos dedicamos a la política, pues de manera totalmente absurda e injusta, torpe, yo diría, porque pues van y se reúnen con Peña, se reúnen con Murillo Karam, se reúnen con diputados del Parlamento Europeo, se reúnen con muchos políticos, pero a los políticos que están luchando con ellos y que alzan la voz, esos no, no los quieren, dicen no, no, no, tomen distancia. Eso es un error serio que estamos pagando todos, porque lo que vamos a hacer es una gran articulación, un gran frente de lucha y definir una sola línea de acción. Y no en la coyuntura, ¿no? O sea, no nos ponemos de acuerdo en el tema electoral. Yo estoy convencido que es un error no votar, hay quien está convencido que hay que abstenerse. No voy a, en este momento, a detenerme otra vez en ese tema. Bueno, pero estamos de acuerdo en obligar a Peña Nieto a renunciar. Pongámonos de acuerdo en las acciones para obligar a Peña Nieto a renunciar. Las manifestaciones tienen un impacto, sin duda. Ahí está el magisterio otra vez logrando su propósito, su justa demanda de que les paguen lo que les adeudan. Lo logran manifestándose. Paran y se manifiestan. Lo hiciera el Magisterio Nacional, lo hicieran todos los médicos, todos los empleados públicos, todos los trabajadores del país, todos los estudiantes, todo el pueblo, o la inmensa mayoría, porque nunca se logra unanimidad. Hombre, pues los obligas a cambiar el rumbo, en realidad los corres. Se generan las condiciones para dar un camino diferente al que se viene desarrollando. Vamos a batallar todavía algunos meses con Peña Nieto, porque no se ve en estos momentos que la crisis política que viene arrastrando y que es muy severa, no se ve que la resuelva, pues, ¿no? Pero ellos piensan que si la dejan se va a resolver solita, así como algunos mexicanos piensan que solito se va a enderezar el país, ahí coinciden y se equivocan ambas partes. Se equivoca quien subestima a la gente, como lo he dicho insistentemente, y se equivoca quien desde el gobierno piensa que el asunto se va a olvidar y que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, ya aparecieron nuevos escándalos de corrupción, ahora de los Murat. Yo tenía mis dudas si no era una forma de distraer, porque Murat no es secretario de Estado, no es parte central del gobierno de Peña, y a él lo podrían castigar, ¿no? A él lo podrían meter a la cárcel. Pero si el corrupto se entrega, no está mal que lo hagan, pero eso no significaría nada. Al primero que hay que meter a la cárcel es Enrique Peña Nieto. Es gravísimo el tema de la casa de Sierra Gorda, que dijo además que le iba a vender y no ha cumplido su compromiso, la palabra frente a la nación, que lo hizo a través de su esposa, la señora Rivera. Eso ha quedado 4 meses y no ha hecho lo que dijo que iba a realizar de manera inmediata. Entonces, pues es un mentiroso. Videgaray, Videgaray, qué fuerte es el tema con él. Porque en su caso, ni siquiera es su casa. Vamos, sí es su casa, pero no es la casa que habita permanentemente. Es su casa de campo, en Malinalco, su alberca, como decía Corral. 7 millones de pesos, y luego resulta que tiene un jardín de 1.500 metros cuadrados, que son 3 millones de pesos más. Y ahora está por salir, esa es información del senador Javier Corral, que le vendió Nelson Vargas. Esa era casa de Nelson Vargas y él se la vendió a IGA por 5 veces el valor en que se la dieron a Videgaray, o dicho de otra manera, a Luis Videgaray se la vendieron a una quinta parte del valor que IGA pagó por esa casa. Pero además, como el propio Videgaray ya reconoció, se lo dieron a crédito blando de 5% de interés, poco más, que eso pues no es un interés del mercado. Entonces, se la regalaron, pues, para decirlo claro, sin eufemismos, se la regalaron y da la coincidencia curiosa de que IGA fue la empresa favorecida por Videgaray y por Peña Nieto cuando estos estuvieron en el gobierno del Estado de México. Y es la empresa favorecida por el gobierno federal, ahora que Peña y Videgaray están al frente de esta responsabilidad. Entonces están haciendo negocios, ¿no? Al cobijo del poder. Es una cosa, evidentemente ilegal, inmoral, es un acto de corrupción grotesco y lo que a Peña se le ocurre, como ya comentamos, es mandar a su empleado Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, y nada más. Por si esto no fuera suficiente, viene, está ya también ahí un tema muy, muy escabroso, que es el lavado de dinero, elevación de impuestos. Amparada por HSBC, estos grandes bancos que se plantean como muy serios y que en realidad están en connivencia con el crimen organizado, porque yo sostengo que el capital, el capitalismo actual, requiere dinero para su ciclo de reproducción, dinero en efectivo. Y quien está proporcionando ese dinero en efectivo es el crimen organizado, porque todo el tráfico de drogas, también como ya lo hemos comentado, se lleva a cabo de contado. Ahí en el tráfico de drogas, en la venta de la droga, pues no se acepta tarjeta de crédito, ni cheque de viajero, ni hipotecas, ni nada. Es en efectivo, en dólares o en euros. Y entonces, bueno, los narcos tienen enormes cantidades de dinero. Ya he insistido en el dato de Saviano. Tú le metes 1.000 euros y ganas 182.000 en el tráfico de la cocaína. Pues es un negociazo. Y los bancos pues entran en estos temas. Se va infiltrando el dinero vía el sistema financiero, vía las empresas, los negocios, los comercios. Y bueno, pues entonces se dan todos estos casos. Hay por lo menos, al parecer, 40 mexicanos muy, muy adinerados que tienen cuentas muy grandes en HSBC de Suiza y que evidentemente son evasores de impuestos. Lo matizo, muy probablemente. El SAT no ha dicho nada del tema ni dirá, anda persiguiendo ahí a algunos incautos, a pobre gente que ahí va batallando, y a los grandes, grandes evasores los deja en absoluta impunidad. Son actos de complicidad porque financian sus campañas, porque les aportan dinero, porque es una trama, una red de complicidades, la corrupción y la impunidad bárbara en el país, que para cortar ese nudo gordiano, donde hay que cortar es en la presidencia. Tú corres al presidente y se empieza a desmadejar esa red de intereses y complicidades, empiezas hacia abajo a meter a la cárcel a medio mundo. No es cacería de brujas, de brujas, de brujas, de brujas, simple aplicación de la justicia, de la ley. Decomisas esos bienes, los pones al servicio del pueblo, te viene una campaña bárbara que es un represor, que eres un dictador, que ahogas la iniciativa privada y todas las necesidades que van a decir, que digan misa. Ese es dinero del pueblo y se pone al servicio del pueblo. Y los corruptos a la cárcel, se acabó la discusión. Y entonces puedes generar un sistema político donde, pues, no vas a erradicar la corrupción al 100%, pero sería bajísimo, y siempre alguien que caiga en una conducta ilícita de esa naturaleza, le aplicas la ley, punto, se va a la cárcel, tú lo descubres, se acabó la discusión, vámonos a otra cosa, mariposa. Entonces, es evidente que eso solo podrá darse si el pueblo retoma el levantamiento que se vino gestando el año pasado, y que ahí está. Ahí está la semilla, ahí está la tensión, ahí está la fuerza, ahí está la experiencia, ahí está la inconformidad. O sea, eso no se va a desaparecer mágicamente. No, no es así. ¿Cómo lograr esa articulación? Pues ese es el gran tema que tenemos en este momento atorado. Hay liderazgos, pero no alcanzan el tamaño suficiente y no se da la coordinación necesaria, ni el acuerdo fundamental de por dónde. Y entonces, pues ahí vamos batallando en diversos frentes. Pues no hay que desesperar. La verdad es que lo ideal sería que ya hubiéramos resuelto esas cosas, pero pues no se han resuelto en ningún plan. En lo electoral es un desastre. Va la izquierda dividida. El PRD cada vez más errático, bueno, Mancera perdido, como cada vez más perdido, más bien, cada vez más perdido. Gobernación le abre la negociación al magisterio y Mancera los madrea. ¡Qué torpeza! ¡Qué ceguera política! ¡Qué falta de claridad de cuál es el papel que juegas como gobernante de la ciudad! Como gobernante de la ciudad, no tienes más jefe que el pueblo de la Ciudad de México, y no te vas a meter a resolverle al gobierno federal los problemas que son del gobierno federal. O sea, la gente viene y se manifiesta contra el gobierno federal. Bueno, el gobierno federal atiende, man. O sea, están generando una serie de tensiones y dificultades en la ciudad porque tú no resuelves, porque no les pagas, porque, o sea, no puede ser. Sale gobernación muy, con estrellita porque acordó, negoció, resolvió. Y el gobierno de la ciudad hecho pedazos porque reprimió este eufemismo que utilizan ahora para la retención ilegal de las personas, encapsulamiento, que te están privando de la libertad por un tiempo, el que les dé la gana. No puedes ir ni al baño, literalmente. Y te tienen ahí a su merced. Si deciden solo ahí mantenerte, pues solo ahí te mantienes. Si deciden madrearte, ahí te madrean, como le ha pasado ambos casos a la gente, inclusive en manifestaciones en las que nosotros hemos participado y hemos sido víctimas de ambas condiciones. Entonces, pues es un eufemismo eso del encapsulamiento, es una actitud represiva, ilegal. Claro, no alcanza las monstruosidades de Moreno Valle, que en pleno zócalo de la ciudad de Puebla manda golpeadores, a porros, y le dan una zapatería espantosa a los muchachos, cobarde, asesina, miserable, desde el poder, con la impunidad, y todavía les niegan la atención médica. Ahí por fin, bien, Morena, su dirigencia, Bartlett, el senador, Monreal, Andrés Manuel Martí van y meten una denuncia por el hecho. Bien, eso es lo que va a hacer Morena, hacer un instrumento de organización y lucha de la gente y democratizarse, lo que debe hacer. Está el PRD con todas las dificultades que trae, este gobierno errático, el DF, Graco haciendo chingaderas, represión en Morelos. Bueno, pues muy difícil así, pero pues no debes, no va a desaparecer el PRD, va a tener un voto importante. Y hay que ver qué candidatos del PRD son sólidos, serios, consistentes. Está el PT con un crecimiento cada vez más importante. Tienen la gran prueba el PT y Movimiento Ciudadano porque aumentaron el umbral a 3% para mantener el registro. Tienen una prueba de fuego. Movimiento Ciudadano está optimista. El Partido Socialdemócrata ha estado haciendo su tarea. Yo creo que les va a ir bien. Y el PT, yo creo, espero, que tome una serie de decisiones que le ayuden también a sortear sin mayor dificultad. Es más, yo creo que el PT podría capitalizar de manera muy importante la inconformidad que hay de la gente. Requiere tomar ciertas decisiones. No sé cómo anden. Yo la semana pasada no los vi. Anduve allá con la manifestación en Querétaro. Ahorita, terminando la Tweetcam, voy a ir a su reunión. Están ahí en la comisión ejecutiva. Iba a pasar antes, pero no, hombre, fue una locura. Salí 5:30 de Querétaro y apenas llegué. Entonces iré a ver cómo están percibiendo. Trae una propuesta que espero les interese, de una tarea a realizar en las semanas por venir. Vamos a ver cómo se avanza en ese sentido. Sea o no sea yo candidato, lo vuelvo a plantear. Sea o no sea yo candidato, seguiré llamando a votar por la izquierda. Me parece que esa es una posición de consecuencia mínima que no tiene que ver con tu interés, con tu posibilidad de regresar o no al Congreso, sino pues, con lo que es correcto hacer en una condición y en un momento dado. Porque lo otro es hacerle el caldo gordo al PRI, es abrir la posibilidad de que se beneficie con la no participación de la gente que más no votaría por ellos y que está muy inconforme con la situación, siempre teniendo en claro que el proceso electoral no va a resolver las grandes contradicciones ni va a ser la gran herramienta, sino bueno, pues te dará algunos instrumentos ahí, en el mejor de los casos, para poder defenderte más, potenciar las luchas, si llegan determinados compañeros y compañeras al Congreso a impulsar una serie de tareas en esa línea, en ese sentido. No se han definido las candidaturas todavía de ninguno de los partidos. Veremos cómo sale. Donde se ve más complicado es en el PRD. Ahí puede ser que haya rompimientos muy serios, que siga de entrada Morena beneficiándose de toda la crisis bárbara que trae el perredismo, porque por un lado el PT pues, trae alianza parcial con el PRD, entonces no puede tomar los rompimientos más que en los lugares donde no está aliado. Y Movimiento Ciudadano, porque además, o sea, sería una tontería estar diciendo, PRD, no sé, lo que no sé qué, así en abstracto, en general, y si se salen del PRD, entonces sirven. Pues no, o sea, hay compañeros valiosos en el PRD que se quedarán en el PRD, inclusive, y hay compañeros valiosos que se saldrán, y hay una bola de arañas que se quedarán y una bola de arañas que se saldrán. O sea, así está la historia, y por eso yo insisto que en cada caso hay que percibir de manera muy clara por dónde hay que ir. Entonces, vuelvo al tema central, que es la crisis del gobierno es enorme, de credibilidad, de legitimidad, corrompido hasta la médula y evidenciado en todos los sentidos, con una impunidad bárbara, con una crisis económica del tamaño del demonio, sigue el dólar a más de 15 pesos, cada vez con menos recursos, van a tener que hacer un segundo recorte al presupuesto, no dan los números que según el seguro que traía Videgaray. A ver, ahora que nos explique antes de volver, el primer recorte que ya hizo y antes de hacer un segundo recorte, que nos explique dónde está lo del seguro que según él había contratado y que no había nada que preocuparse, cuánto costó, cuál en qué medida ayudó verdaderamente al golpazo de la caída de los precios del petróleo, y puede seguir, y va a seguir al parecer cayendo el precio del petróleo. Entonces es una situación verdaderamente complicada para el gobierno con crisis política, crisis económica y un deterioro verdaderamente bárbaro y una incapacidad absoluta para poder dar respuesta a las múltiples y justas exigencias de la población. Pero hay un sector de la población que todavía sigue pensando que el gobierno va a resolver. Bueno, pues eso es parte de los problemas que tenemos que resolver. Mientras la gente no tome conciencia tanto de su poder como de que estos son sus enemigos y hay que correrlos y que se requiere un proceso de absoluta revolución no violenta o metamorfosis, como quieran llamarle, como dice Edgar Morán, metamorfosis más poético, ya también insistió en ese término, pues no vamos a avanzar mayor cosa en la situación existente. Y por donde le busques están los indicadores del deterioro, como ya lo dije, lo de Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, el número de cadáveres que están apareciendo, sí es verdaderamente aterrador. Y las explicaciones que dan son verdaderamente imbéciles. Imagínense los familiares de toda esa gente que ha sido asesinada y que están sin saber dónde están sus seres queridos. Si se los identifican, en el mejor de los casos, reciben sus restos para cerrar el ciclo, por lo menos, de llorar a su muerto, a su ser querido fallecido, asesinado. Si no, ahí andan tratando de encontrar los restos. Justicia no encuentran por ningún lado, porque es el narco, ¿ya? Impunidad absoluta. No, hombre, son condiciones inhumanas, son situaciones que nadie debería vivir y que, si se dan, deberían ser verdaderamente excepcionales y castigadas con todo el rigor de la ley, sin que hubiera ninguna posibilidad de impunidad. No, es un desorden. No, pues, ¿cómo puede ser que puedas desaparecer, puedas matar, puedas asesinar a la gente, puedas tirar por ahí sus restos y no pase absolutamente nada? Y si en cambio, hoy por ejemplo que fui a Querétaro, buena reunión con el gobernador Calzada, voy a tratar un tema de un hombre, Rubén Orozco, que lleva 18 años en la cárcel, era líder del Barzón, he compartido también este tema con en tweet camps anteriores, y pues no es un asesino, no es un violador, no es un narco, no es un secuestrador, no es un luchador social, que emplumaban a los abogados, que los encueraban, los llenaban de miel, los llenaban de plumas, sáquense, cuando querían quitarle el patrimonio a la gente, pues se la agarraron terrible, le sumaron las condenas, lleva 18 como de 38 años que tienen que pasar ahí, tiene 68 años más o menos, Rubén. Entró ahí a los 50, por ahí. Terrible, hombre. Además tiene flebitis, tiene problemas de salud muy serios. Entonces hoy en el intercambio ahí había un abogado y decía, no, pues es que agravió a la sociedad queretana. O sea, oye, Caro Quintero estuvo, ¿cuántos? 20. Y era narco, man. Y este hombre, ya 18 ahí, no les parece suficiente. No puede ser. Pues es verdaderamente terrible lo que está sucediendo en el país. Es para donde voltee, eso es el número de presos políticos que tiene Moreno Valle, es un escándalo. Los que tiene Beto Borge, es verdaderamente increíble, ¿no? Brutal, grotesco, inaceptable, cobarde, miserable, ¿no? Los Duarte y todas las asesinatos que hay, desapariciones, el gobernador de Veracruz, en Chihuahua, pues, sin resolver nunca, y se vienen acumulando todos los asuntos de las desapariciones de mujeres en Juárez, los escándalos bárbaros de corrupción del gobernador Duarte de Chihuahua, el Estado de México con el primer lugar de feminicidios. No es verdaderamente terrible, hombre. Lo de Oaxaca, pueblo pobrísimo, y resulta que Murad es un hombre millonario. No puede ser. O en Chiapas, este cretino de gobernador que gasta una barbaridad en publicidad para buscar la presidencia de la República desde el gobierno de Chiapas, apoyado por el Partido Verde, que es el PRI vergonzante, y el pueblo chiapaneco, pobrísimo, en su inmensa mayoría, como siempre. O sea, son situaciones de una verdadera falta de humanidad, de una falta de la sensibilidad más elemental, del compromiso mínimo que se debería tener con el pueblo al que te debes. Una injusticia social aterradora, lacerante, indignante. Pues no hay más camino que el levantamiento, que la insurgencia popular, que la desobediencia civil. No, no hay más camino, no los uso como sinónimos. Porque puede la insurgencia tomar los caminos que decida la gente. Yo creo que el de la desobediencia civil debe ser, pero puede tomar los que decida, pero que los tome, ¿no? Es urgente, es imperioso, es necesario. Y la manera, además de hacerlo, es, como he insistido, también es con el ejemplo de cada uno de nosotros, porque el tema es qué vamos a hacer nosotros frente a esta situación. En vez de estarle echando la pelota al otro, no participa, no se compromete, no hace, no va, no, pues nosotros somos los que no estamos haciendo lo suficiente para lograr pues esa fuerza, esa articulación y esa solución de fondo a los problemas que estamos viviendo. Yo reitero, no me desespero porque percibo que las condiciones van avanzando con contradicciones, con adelantos y retrocesos, con variantes de muy diverso tipo, con dificultades de coordinación, de la creación de ese frente común, con falta de entendimiento, con a veces inclusive hasta malas interpretaciones, fricciones, a veces por diferencias reales, a veces por malos entendidos, por sectarismo, por desconfianza. Pero ellos traen, y nuestros adversarios, dificultades mayúsculas. También se ha roto ese grupo de interés. Se han dificultado la visión común de los intereses, los unifican con más facilidad que a quienes luchamos por barrer con toda esta estructura política caduca y corrupta, pero hay un rompimiento ahí, hay una fractura en los propios grupos de interés. Y y como son muy voraces y muy rapaces, pues el favorecer a unos u otros pues va también generando una serie de dificultades al seno, además de la incapacidad del propio gobierno de Peña Nieto, de su enorme ignorancia, de su torpeza y de la situación de pasmo en que se encuentra desde la desaparición de los 43 normalistas. O sea, los problemas se vienen acumulando, para decirlo sin eufemismo, sin ambigüedad. Los problemas vienen sumándose sin que se resuelva uno solo de ellos y va a generar un nivel de tensión que se va potenciando cada vez mayor hasta que esto pues llegue a un callejón sin salida donde la posibilidad de situaciones de violencia cada vez mayor, pues es muy seria. No hay ninguna certidumbre. Pues aquellos que están dejando que las cosas caminen solas, que no están comprometiendo, que están calculando, que va desde gente muy modesta hasta liderazgos muy importantes como el de Andrés Manuel, eso es una actitud muy irresponsable, porque no es cierto que todo esto vaya a desembocar solo y por sí mismo en un proceso de transformación en beneficio del pueblo. Puede haber un retroceso todavía mayor, puede dar una salida aún peor que la que estamos viviendo. Va a haber gente que diga, peor no puede ser, pues sí, ahí lo vemos, ¿eh? De Salinas para acá. El nivel de deterioro ha sido terrible, el nivel de impunidad absoluto. Reitero, nadie se hace cargo de lo que viene sucediendo. Miren, voy a poner un ejemplo que va a parecer una digresión, no lo es. Yo tuve ahí una discusión fuerte con mi hijo, porque él estaba participando en estos de Güey Despierta, les decía yo, del Wake Up Now. Yo le dije, hombre, ese es un fraude. Es un fraude, estás trabajando de gratis, no tienen vergüenza, además pagas, no, eso, y además estás metiendo gente, eso no va a ningún lado. Uy, discusión dura. Cuando lo hice público, me salieron una bola a decir barbaridades. Yo dije, Videgaray, esto no puede ser que se tolere. Es una cosa gravísima, están robando a la gente, eso es un robo en despoblado. Y tú, Hacienda, te estás haciendo pendejo. O sea, tú, si un pobre por aquí roba un pan o alguna cosa, se lo llevan a la cárcel, están llenas las cárceles, ¿no? Pero si estos vienen y hacen sus esquemas de disque empleo o de esta naturaleza, o sus cajas de ahorro, o sus ficrea, o lo que sea, roban y tan tranquilos. Bueno, los de Wake Up Now se llevan al baile a un montón de gente que pagó $100 cada una, ¿no? Por nada, por pura ilusión, y por desclasada, y por ignorancia, ¿no? Y por pretenciosos, y por despreciar al pueblo del que forman parte, ¿no? Se los llevaron al baile, y ahora todo el mundo se cayó, nadie dijo nada. Ah, pero no te pidieran una caseta a los normalistas, que se pongan a trabajar. Si pueden venir estos mamones de, según dizque profesores de Estados Unidos, y una bola de cretinos y ladrones, o sea, no eran otra cosa, y se joden a la gente, y miren, impunes, están tranquilos, no hay uno solo en la cárcel, no hay nada. Bueno, esos son empresarios, no son políticos, ¿no? Y no pasa nada. Montones de empresarios que roban a sus trabajadores, que no les dan seguro social, que no les dan derecho, que los despiden, que no les dan aguinaldo, que les hacen perrada y media, pasan por gente muy respetable, nadie lo está señalando, nadie lo está persiguiendo, nadie lo está denunciando, nadie está demostrando que esas cosas no deben tolerarse de ninguna manera. Y mucho menos deben pasar por gente decente. Son unos ladrones. Eso es lo que son. Ningún señalamiento. Ningún. Gente como Onésimo Cepeda, que es obispo, altísimo jerarca de la Iglesia Católica, son unos zampones. Nadie, ¿no? Pero digo, sí hay señalamientos, pues, pero en términos generales, es como para que esa gente fuera señalada, repudiada, presionado para que nos metan a la cárcel. Nada. Absolutamente nada. Sí, hombre, lo de los coreanos, que pues, hasta había videos, hombre, de cómo le pegaban a la gente. Y que no es un problema de nacionalidad. Porque lo hacen. O sea, los empresarios no tienen nacionalidad. Ellos tienen intereses. Hay de empresarios a empresarios. Pero estos así de rapaces, voraces, canallas, inhumanos, terribles. Ladrones. Pues nadie los molesta. Nadie los molesta. O sea, pues pueden seguir robando a la gente, pueden abrir una empresa, cerrarla, abrir en otro lado, seguir haciendo tropelías y ni quien les diga nada, ni quien les pare un alto, ni quien los meta a la cárcel. Pues así son los negocios. Así es el funcionamiento de este sistema. Y la gente pobre cada vez más pobre, y cualquiera que se atreve a llevarse un tornillo al lugar se va a la cárcel directo. No. Es de verdad. La injusticia aparece por el punto donde lo veas. Se manifiesta en cualquier espacio, en las escuelas, en las empresas, en las colonias, en todos lados. Entonces no es un problema. Así como hay quien me dice que yo planteo, como si yo dijera eso, de que si te tira peña se resuelve, yo nunca he dicho eso. Yo dije que es un paso necesario, fundamental. Hay quien cree que si los políticos se hacen a un lado, se compone el país. O sea, ¿sí? Hacia abajo las cosas funcionan. Donde los ciudadanos están tomando la responsabilidad de las cosas, está funcionando sin corrupción, sin impunidad, sin ilegalidades, sin injusticia, sin atropellos, sin toda esta deterioro, y yo diría, excepcionalmente, la mayoría de las veces, no. Porque lo que hay es un deterioro social, económico y político bárbaro, donde no estoy diciendo que no hay salida. Lo que estoy diciendo es que ubiquemos el tamaño del problema para aplicar una solución del tamaño que se necesita, y que no pasa por quitarte, ¿no?, a los políticos, porque todos estamos actuando políticamente. Los que se abstienen son políticos que se abstienen de votar. Los que votan son políticos que votan, los que luchan, los que participan, los que se manifiestan, los que no se manifiestan. Son posiciones políticas todas. Y si entonces somos más precisos, estamos hablando de los políticos profesionales que dedican el tiempo completo y su vida a esa actividad pública, también ahí hay una gama enorme de diferencias, de matices, de características, donde cualquier planteamiento, pues no puedes decir que todos los ciudadanos son indolentes, ¿no? Que todos son apáticos, que todos son irresponsables, que todos son negligentes, pues eso es una barbaridad. Hay un montón de gente, montones, que participan, cuestionan, se comprometen, luchan, proponen, analizan, plantean, se esfuerzan, articulan, dedican tiempo, dinero y vida a las cosas. Y hay otros que no. Igual está en la política, igual está en el sector empresarial, hay un sector de empresarios nacionalistas preocupados, patriotas, y hay una bola de canallas ahí, como lo hay en todos los aspectos de la vida económica, política y social del país. Entonces tenemos que ir articulando con mucha claridad nuestras alianzas en el sentido de impulsar la transformación y darle oportunidad a la gente de luchar. A ver, va Manuel Bartlett a acusar de represor a Moreno Valle. Ya le puede decir, pero si era un represor. Y eso quita la validez de lo que está cuestionando. No, no la quita. Puedes recordarle lo que quieras de su pasado, pero no quita que el señalamiento que está realizando en este momento es correcto. Estuve en un evento ahí en Ciudad Juárez, estuvo Francisco Barrio, yo no lo había oído. Buen orador. No lo había escuchado en un evento público. Buen orador. Y alguien me pone ahí, una decepción como gobernador. Y, sí. Y eso quita que lo que está planteando la corrupción de Duarte no tenga razón. No, sí tiene razón. Ah, bueno, pues ese es el tema. Ese es el tema. Después podemos ver si son buenos, malos o regulares y lo que quiera, pero tienes que valorar lo que está planteando en su justa dimensión. Yo hasta las necedades de Villalbazo, por ejemplo, es un cretinazo. Es prácticamente lo que dice todo el tiempo al servicio del poder, es un tapete del poder. Bueno, pues si dice alguna cosa sensata, pues no lo voy a descalificar porque diga, Lozano acaba de decir que el pago a la empresa china por la no construcción del ferrocarril Querétaro-México, pues sería un daño patrimonial. Entonces yo de mula le digo, espero que no lo digas porque no estás en el negocio, pero tienes razón. Tienes razón. Yo le estoy diciendo, no tienes calidad moral, pero tienes razón. Bueno, pues es que así es. Tenemos que plantear las cosas con mayor serenidad. Hay gente que, por ejemplo, me critica porque estoy escribiendo en SDP. Vean lo que estoy escribiendo en SDP y critiquen lo que estoy escribiendo. No, es que es de medio. O sea, sí, está de tapete de peña. Y no hay censura a lo que yo digo, ni en los videocolumnas, ni en lo que escribo. Y tiene una difusión importante. Y llega a sectores que otros medios no llegan. Sería una torpeza mía no aprovechar ese espacio. Si Televisa me invitara a una columna permanente, la haría, sin ninguna duda. Y le seguiría diciendo, no vean televisión, ¿no? Me va a decir, bueno, entonces, pues la ves por internet, ¿no? Y a los que le llega, que no me hacen caso, no ver televisión, los haría reflexionar, porque diría exactamente lo mismo que digo todo el tiempo. O sea, a mí, el vehículo no puede ser el mensaje no puede ser cuestionado por el vehículo. Tienes que estar valorando el mensaje, su impacto, la relevancia del mismo. Claro, si yo voy a Televisa y empiezo a hablar bien de Peña y empiezo a decir que está muy bien la política económica, ya, bueno, pues eso ya es otra cosa. Ya, pues, entregué el cuerpo políticamente hablando, renuncié a mis convicciones y me vendí por tres monedas. O sea, eso es otra cosa. Si tú estás actuando, es como decir, si va, ándale, como esto que dices, hay gente, en eso la mayoría no se hace bolas, pero habrá quien diga, si vas a la cámara, te envileces. No, no, no, no, no, no, no, no, no, de los discursos que hice en la cámara, digamos, uno que me envilezca. No hay. No, de ese tamaño lo planteo hoy, uno no hay. Y dice cientos, muchísimos, como 600. No hay uno que me envilezca, ¿no? Entonces, tienes que ver eso. No, no es el espacio, es tú el que el espacio le da sentido, le das profundidad. Además de que en el caso concreto de la cámara, pues es la representación del pueblo, totalmente envilecida, distorsionada, todo lo que quiera. Pero ahí hay hombres y mujeres, y puede haber hombres y mujeres que estén haciendo la tarea correcta. Entonces no es ese espacio el que te envilece, es tu conducta la que te envilece, es el que tú acabes sumándote a la corrupción, a la mentira, al fraude, a la impunidad, a la desvergüenza, al deshonor. Eso es lo que te hace daño, no el que estés mandando tu mensaje por determinadas formas. A mí me encantaría que esta Tweetcam, en vez de hacerla aquí, pues digo, no van a dar una hora en Televisa, ya párese, ni 5 minutos, ni 3, no, pero que me dieran 3 minutos, 5, 10, claro que los utilizaría, y claro que los aprovecharía para plantear el mensaje de la rebelión de la gente y de la necesidad del proceso de transformación que es imperioso realizar en el país. Entonces yo creo que las herramientas están ahí, a veces accesibles, muchas veces no. Yo llevo 3 años ya casi sin pues sin contar con espacio en los medios. Muy excepcionalmente he utilizado esta herramienta que es tiene sus fuerzas y tiene sus limitaciones también, pero me parece que si vas teniendo algunas otras mejores, como si yo dijera ahora, puedo regresar a la cámara, y no, no voy a regresar a la cámara porque no me voy a contaminar de la política, y cayera en este discurso puritano, absurdo, sin profundidad, despolitizado, para quedar bien y demostrar que puro y honorable soy. Pues claro que no, hombre, eso es un error. Yo les digo, te comentaba a los normalistas de tiripetío, en la última sesión que hubo, lo del juicio público a Peña Nieto, que por cierto no les he comentado, precioso el resolutivo, precioso, voy primero a eso y luego regreso a lo tiripetío. Acordaron no un juicio penal, sino un juicio político. Y por lo tanto la conclusión fue que exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto, su remoción. Como evidentemente no la va a cumplir, el resolutivo dice, inclusive, que si Peña Nieto no la cumple, entonces será responsabilidad del pueblo impulsar un proceso de protesta hasta lograr el objetivo de su salida de la presidencia de la República. Así que no fue de terapia, no fue, fue de desahogo, no, no, no, no, un resolutivo verdaderamente fuerte, verdaderamente sólido, serio, que los compañeros de los colectivos que ahí nos coordinamos, sacaron. Ya ni hoy los vi a Jerónimo y a Alicia, y se me olvidó comentarles mi franca felicitación, porque el resolutivo, es más, lo voy a hacer público, lo voy a compartir tal cual está, porque me parece realmente un resolutivo muy importante. Y los muchachos de Tiripetío, de La Normal, como traen esta parte, los que son muy activistas en la lucha social, traen una parte ahí medio sectaria, una paradoja de despolitización contra los políticos. Este discurso es, ya, oigan, si Juárez era político, Hidalgo, Morelos, Villa, Zapata, Madero, políticos, todos, solo por situar algunos ejemplos, Lázaro Cárdenas, políticos, políticas también, o sea que siempre mencionamos hombres porque la historia se ha decantado así de manera machista, sin considerar el valor de las compañeras en la participación y en la lucha política por la transformación del país. Políticos y políticas destacadas. Bueno, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, donde hoy es el Palacio de Gobierno, que es un edificio hermosísimo. Ahí subí yo una foto, por cierto, de una parte de donde ahí se fraguó, me comentaba el propio gobernador Calzada, la independencia en esa área donde estábamos platicando. Es una mujer destacadísima en la participación por la lucha de la independencia, era una política, como lo era Allende, como lo era Aldama, como lo era, pues, todos los que lucharon en favor de la independencia y los que lucharon en contra también eran políticos que hacían política en ese caso, en ese lejano principio del siglo XIX, a través de las armas, a través de la guerra, a través del enfrentamiento sin eufemismo, sino que le costaba la vida al adversario. Entonces, todos hacemos política, todos lo hacemos de manera diferente, y todas las posiciones que se mantienen son posiciones políticas. Quien no quiere participar está asumiendo una posición política, quien no quiere luchar, quien no quiere manifestarse, quien lanza justificaciones, está haciendo una posición política. Es una posición política de defensa del sistema, activa o pasiva, ¿no? Puede ser pagado, como les pasa a los que hacen la triste tarea de estar de trolebuses, como les digo yo, los peñobots, como les dicen ustedes. Pues es una tarea claramente en favor del sistema, pagada o no, consciente o no, activa en este caso, pero de evidente respaldo a las políticas públicas contrarias a los intereses nacionales. Hay gente que lo hace desde la crítica a quienes se manifiestan, a quienes luchan, a participan, pues su posición acaba siendo igual, reaccionaria, convalidando el estado de cosas, justificando el deterioro, la impunidad, la corrupción, la injusticia. Lo hacen de manera pasiva, pero lo hacen también, y son posiciones políticas que me parece es importante hacer conciencia de que lo son, de que son definiciones, de que son pues decisiones que están favoreciendo en determinado sentido, y que si la gente decide asumirlas como tal, está en su derecho, está en su derecho. Yo no voy a, no ando de salvador de almas y no voy a buscar que los trolebuses nos apoyen activamente. Bueno, pues si su dignidad es tan frágil como para por tres monedas hacer la tarea que realizan, bueno, pues así está la vida, pues ni modo. Pero sí nos empeñamos en la inmensa mayoría de la gente que tiene posiciones pasivas, que no tiene conciencia clara de que lo que está haciendo está fortaleciendo al sistema, de quienes, por ejemplo, de buena fe están planteando la posición abstencionista, considerando que así harán daño al sistema, y demostrarles que están equivocados y que lo único que harán será fortalecer a Peña y al PRI, y por lo tanto irá en detrimento de sus propios intereses y se alejará del objetivo que buscan. Me parece que ese es un poco o mucho nuestra tarea, nuestra función, de todos, no estoy hablando de la mía, sino de todos los que estamos preocupados y comprometidos con un proceso de transformación. Y luego ir bordando hacia encontrar una coincidencia en el proceso de transformación. Fíjense que estaba, leí, ya que nos quedan 5 minutos, entro a esa parte, leí una biografía de Nikola Tesla. Ya mi hijo, el King, me había platicado de buena parte de su decisión de estudiar ingeniería eléctrica tiene que ver con la admiración que es este hombre tiene. Y ya me había platicado de los antecedentes y demás. Es verdaderamente extraordinario, un genio de en torno a la electricidad, sobre todo, pero en muy diversas áreas del pensamiento científico, un tipo con una capacidad enorme y que vivió muy diversas etapas, pero lo que me parece sobresaliente, pues muchas cosas son sobresalientes, una vida muy intensa, al final pues acaba pobre, solo, casi olvidado, a pesar de su enorme contribución a la humanidad, enorme en muchísimos sentidos. Una gran asignatura pendiente de las que él se planteaba es la transmisión de electricidad sin cables, esto es por el aire, que además así es un rayo, es la transmisión de electricidad por el aire. Entonces él consideraba que eso se podía hacer controlado y con un costo pues bajísimo, porque quitas todo el tendido de cables y eso hace mucho más accesible la electricidad para todo mundo. Y hablaba de formas inclusive de energía diferentes a las que están haciendo. Él tenía una crítica muy fuerte al uso del petróleo como combustible. Yo creo que tiene razón, yo creo que es una barbaridad lo que hemos estado haciendo de usarlo como combustible. Y lo que les quiero decir es que si el tipo en realidad no se daba cuenta, pero estaba sin percibirlo en contra de los intereses establecidos, y eso fue lo que lo aisló, lo que lo ahogó, lo que lo condenó a que sus múltiples iniciativas no acabarán fructificando y en algún momento podrán fructificar. Pero también me hizo pensar desde el análisis de la física, donde él se desempeñó de manera destacada, cómo el manejo de posiciones contrarias puede potenciar de repente la fuerza y puede generar un resultado diferente. Y yo creo que en el plano social y humano también este tipo de fenómenos se genera. En política, uno más uno no son dos. Pueden generar niveles de potencia insospechados. Si se dan conjunciones de gente con muchísima determinación, con capacidad, con iniciativa, con valor, con preparación, su influencia en su ámbito social puede ser extraordinaria. Yo percibo que se están dando este tipo de cosas. Fíjense, comparto y termino. Ahora que estuve en Juárez, se formó un grupo que se llama Ciudadanos Vigilantes. Y resulta que se formó en la última visita, o penúltima ya en este caso, que hice a Ciudad Juárez, donde yo llamé a priistas del nacionalismo revolucionario, panistas, patriotas, perredistas, petistas, movimiento ciudadano, morena, hombres y mujeres sin partido. Y ellos se la tomaron en serio. Dijeron, oye, sí, podemos coincidir. Y es cierto que podemos coincidir. Entonces formaron un grupo plural, que no trae intereses político-partidarios, o los trae, pero no los mete en ese espacio de lucha. Que es legítimo que tú tengas intereses político-partidarios, que tengas aspiraciones políticas propias, pero no te haces bolas. Y en las cosas de lucha y de participación y de iniciativas comunes, pues lo que estás viendo es el interés común, el beneficio general. Y entonces hicieron ese grupo que ha tenido un protagonismo muy fuerte en esa ciudad fronteriza, que han ido alcanzando una presencia y un capital político importante, con una excelente cobertura de prensa en el evento que tuvimos, al que asistimos Javier Corral, senador panista y un servidor, y vino un diputado de Movimiento Ciudadano que ya no llegó. Entonces, ves cómo de repente tú lanzas la iniciativa y ellos nos estuvieron preguntando, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo nos organizamos? ¿Y cómo estructuramos? ¿Y qué iniciativas? Y no fueron tomando las iniciativas de desobediencia, clausuras simbólicas y cosas de esta naturaleza, y han acabado creando un grupo con mucha presencia, con fuerza, con articulación, con mucha generosidad, porque partió, por ejemplo, fui y ellos pagaron el boleto de avión de su bolsa, juntaron para el salón del hotel, para el hospedaje que yo estuve ahí, para el boleto de avión, para los burritos que nos echamos. O sea, la verdad es que van dando resultado las cosas que vamos haciendo, no con la generalización, con la fuerza y en el momento que nosotros quisiéramos, pero ahí va dándose este tipo de cosas. Yo creo que si todos nos metiéramos en una dinámica de esa naturaleza, con mucho mayor, claro, sin esta organización, pero es organización para la rebelión. O sea, porque no es una organización en abstracto lo que se requiere, sino un grupo que se determine a tomar una serie de iniciativas de lucha en cada uno de los lugares, de los espacios geográficos del país. Bueno, pongo otro símil. Les decía yo, ya vamos a terminar, ya se acabó la hora. Estaba viendo la manejada en la Ciudad de México y en el país en general, pero en la Ciudad de México es muy agresiva. Bueno, si los conductores defendieran sus derechos como manejan, este país sería otro, porque nadie se dejaría atropellar ni avasallar. Actuaría con fuerza de más, inclusive, para hacer valer sus derechos. Yo lo que creo es que debemos canalizar nuestra irritación, que debemos canalizar nuestra inconformidad, que debemos canalizar nuestro hartazgo de manera correcta, presionar en un solo punto, en un solo objetivo para lograr un resultado pues muy fuerte. Nos vamos a asombrar de los resultados que vamos a lograr. Yo sigo planteando que el pueblo de México es un pueblo muy, muy excepcional. No digo sin ninguna demagogia, ninguna retórica, con virtudes y defectos, pues es un pueblo muy fuerte. Y en el proceso de transformación que hagamos, se le va a caer la quijada a medio mundo, al mundo entero. Porque así como en 1910 hizo una enorme aportación con una constitución que era de las más adelantadas en su momento, que incluyó derechos y garantías sociales, lo que nosotros hagamos en el país va a tener una contribución enorme hacia la humanidad. Somos un pueblo muy trabajador, con mucha capacidad, con creatividad, con inventiva, que una vez que recupere su dignidad y su libertad, como he insistido, lo dice el artículo 136 constitucional, las aportaciones que se darán van a ser muy grandes, porque más se ha bloqueado esa posibilidad. Hay quien me decía, en Latinoamérica ha habido gobiernos de izquierda, prácticamente ya en toda la geografía, México no, bueno, en México no, porque nos han robado esa posibilidad, porque han hecho fraude las veces que la izquierda ha ganado, y lo que nosotros tenemos que hacer es abrir la vía electoral, no renunciar a ella, generar el proceso de rebelión que dé las condiciones para ese proceso de transformación. Les tengo una sorpresa de algo que muy probablemente voy a hacer, ahorita lo voy a comentar con la dirección del PT, yo espero que lo arropen, que lo hagan suyo, y si es así, les tengo una sorpresa que les va a gustar, la daré a conocer, a lo mejor hasta en una Tweetcam especial, o a lo mejor el próximo miércoles, dependiendo de los tiempos y las condiciones para realizar esa iniciativa, y verán que les va a interesar y va a ser una propuesta fuerte de tarea política en la que seguramente muchos nos podrán ayudar. Les mando un abrazo, les agradezco muchísimo su atención, su interés, y estamos en contacto. Voy a guardarla para los que no la pudieron ver.